¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. ¡Qué divina! Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rostro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comes. Bueno, quiero meter una conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Aquí estamos nosotros arrancando nuestro último programa de la semana. Una semana especial, día miércoles, histórico, podemos decir, 19 de agosto de 2009, 18:07. Arrancamos en vivo y en directo hasta las 19 por www.radiolk.com.ar desde la Ciudad de Buenos Aires y para todo el mundo, ¿eh? Nos podés escuchar también en www.nadaqueperder.net. Un mal día, hace frío, llovizna, pero nosotros le ponemos el pecho, buena cara igual, y aquí en la mesa arrancamos el programa. En la operación técnica, Luquita Seschiaffini, concentradísimo como nunca, no le dan los dedos manejando los controles. Y aquí, en la mesa, el equipo titular de Nada Que Perder. Mi nombre es Guillermo González y los voy a presentar a uno por uno. Arranco por el señor Lucas Lamardo, y ya está manejando la PC de Luquita. Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, aunque con muchas noticias. Hoy es un día de loco porque han pasado muchas cosas y creo que van a seguir pasando. Importantes, muchas cosas. Muy importantes. Muchas cosas importantes para charlar, para debatir. Vamos a tener un programa que nos va a llevar dos temas fundamentalmente. Te vamos a estar contando y vamos a estar charlando sobre la sentencia de Callejeros. Y si nos da y podemos también, vamos a hablar sobre el polémico fútbol en este país que tanto se está discutiendo. Tengo que seguir y presentar en esta mesa a un gran periodista y amigo, el señor Javier Hernán García. Javi, ¿cómo andas, Guille? Ale, Luquitas, ¿cómo les va a todos? Bueno, ahí andamos. No es un buen día en lo personal. Nuevamente la justicia de este país hizo lo que quiso, se burló de mucha gente. Sí. Con un fallo para que los medios escriban justicia ejemplar, pero sí. En el fondo no hicieron nada. Y nada, viendo una vez más cómo cada argentino tira para su lado. Así es. Cómo mientras unos se cagan a trompadas, otros tiran papeles festejando. Sí. Entonces, bastante desilusionado es la palabra. No hay nada que festejar. No, en absoluto. No hay nada que festejar. Tengo que darle la bienvenida al integrante más faltador de esta mesa, al integrante que más ausencias tiene por escándalo, que se hace el distraído y mira para otro lado. Y estoy hablando precisamente del desfachatado, el desastroso señor Alejandrito. Alejandrito, buenas tardes. ¿Cómo le va a todo el mundo? Ay, qué serio que estás. Y me ponen los grillos, me critican, bueno, no vengo más. No encima vengo más. Tiene voz de resfriado. Encima se enoja y dice que no viene más, si no viene nunca. No vengo más. ¡Pero tómatela! Vení, Alejandrito, vení. ¿Estás contento? ¿Estás con ganas de charlar? Y como diría Román, estoy feliz. No, pero no, es como comparto con lo que dice Javi, la verdad. El día está de acorde con lo que todos los argentinos debemos sentir y pensar. Bueno, 18:10, nosotros tratamos de ponerle un poco de humor, una pizca de gracia para pasar la tarde. ya que Alejandrito decía que está feo el día, y también todo lo que pasó en esta tarde, que va a dar para charlar y mucho. Antes de comenzar con todos los temas que tenemos, con la encuesta, con el sorteo, te paso las vías de comunicación para que vos ya te puedas comunicar. Nuestro MSN o nuestro mail, hablás directamente con Lucas Lamardo, es nadaqueperderradio@hotmail.com. Así que ahí te conectás al MSN y le decís lo que quieras a Luquita. Yo siempre te atiendo con buena onda. Siempre te atiende muy bien y con una sonrisa, y además sos muy acogedor vos. Muy. Muy. No, hablando en serio, yo siempre atiendo bien, salvo cuando ya me rompen mucho las... Ah, hay gente que pasa... Sí, mucho. Se pasa de la... No, ¿sabes qué? Hay preguntas que me molestan. ¿Cuáles? Pero no, por general. No atendiendo acá a los oyentes, ¿eh? No, por sino Dios. Por lo general, en mi cuenta de MSN. ¿Hay alguna que moleste en especial, Luquita? Sí. ¿Por qué quieren saber tanto de las cosas que hago? O, por ejemplo, digo... Hoy ¿quién sos? No, pero pará. ¿Quién sos? Yo digo, salí ayer. ¿Con quién? ¿Qué te importa? Pero andás a ver a quién le contás. Uy. Ya empezó quejándose. No. El chabón empieza a quejarse. Es quejoso. Yo estoy muy bien, pero... Pero te molesta un poquito eso. Me molesta cuando son tan chismosas. O chismosos. Chismosas. Chismosas. Ah, disco de género femenino. Bueno, nada que perder, radio@hotmail.com es nuestro mail, nuestro MSN. Nuestra página web es www.nadaqueperder.net. Y el teléfono para que vos levantes el tubo y nos llames, para ver si te animás, hombre o mujer, es 4372-6278. Después del lunes, después del feriado, un lunes que no era para festejar nada, simplemente era la muerte del general José de San Martín, acá estamos nosotros. Han pasado muchas cosas en estos dos días, entre el mismo lunes y ayer martes, y hoy nos vamos a meter de lleno en todo lo que tiene que ver, como te decía, con el tema callejeros y con el fútbol. Creo que va a haber sensaciones encontradas en la mesa, y creo que los oyentes también participen. Y resumidamente, a pesar de que es difícil hablar un tema tan delicado en pocas líneas, nos manden su opinión. Aprovecho y te digo la nueva encuesta que tenemos en www.nadaqueperder.net, que te la comenta Luquitas. Sí, casualmente lo que estamos hablando. ¿Estás de acuerdo con la sentencia de Cromañón? Claro. Hay tres opciones: sí, no o me es igual. Por supuesto, la abrimos recién. Sí, ya pueden empezar a votar, ya pueden dejar su opinión. Y tenemos que explicar el sorteo, ¿no? Sorteo que ya tiene una más que buena ayuda, ¿o no? No, la cambiamos el tema. ¿Cómo lo cambiaron el tema? Cambiamos el tema, ya el miércoles terminó el tema de los redonditos pero, de ricota. Pero estuvimos ayudando a la gente. Y pero ya era mucha ayuda, entonces hoy lo cambiamos. Bueno. Y es este tema, escuchá. Es un tema muy conocido. Me pica la cabeza. Que a Javi le gusta mucho esta banda, ¿o no? Sí, para ayudar a los oyentes, no diciendo el nombre como dice Luquita. No, porque el otro día metió la pata. Como decir que es una banda que no está tocando actualmente. Una de las grandes bandas que está tocando, hay varias. Sí, es un recital muy grande. Exactamente. A mí me agarró comezón en la cabeza. No sé por qué. Sí. Bueno, no sé si tendrá algo que ver. Tenés que decir la banda y cómo se llama el tema. No te hagas el pillo, porque si vos mandás un mail y pones cómo se llama la banda, no vas a ganarte la remera, ¿eh? Entonces, tenés que poner cómo se llama el tema. Bueno, ahí está sonando el tema, lo vamos a ir pasando. Ya la voz es muy conocida. Sí, es muy fácil. Bueno, pero el tema hay que buscarlo. Exactamente. Es hincha de Boca. ¿Es hincha de Boca? No sabía. No, el ¿cómo? Cantante. Es de Ciudad Jardín. Ciudad Jardín, el Palomar, por ahí. Mirá vos. Ya está, basta. Bueno. Nos dice Lucas Schiaffini. Bueno, podemos entonces ya decir e inaugurada que quede el sorteo. Y la encuesta también, que es nueva. Así que yo propongo que escuchemos un poquito de música, ¿les parece? Y nos metemos lleno con el tema de callejeros, que da para largo y tendido a charlar. Escuchamos un poco de música, llega el momento de escuchar Divididos, como un cuento. Más Para Radio Link, ¿qué haces de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos tan felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Volvemos con más Nada que Perder, 18:20 de la tarde. A ver si se levantan un poco, ¿eh? A ver si ponen un poquito más de ganas, de énfasis, que los veo un poco bajoneados. La gente nos está pidiendo que levantemos, que, porque está bajón el programa. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que yo me pongo bajón cuando empiezo un poquito tarde. Mentís. ¿Qué está pasando, factura? No, tranquilo. Es un día complicado, es un día especial, pero pongamos un poco de humor, un poco de gracia, ¿no? No nos queda otra. Tenemos que poner un poco de humor para no hacer tanta melancolía. Alejandro está muy serio, lo noto muy, muy callado. Estoy ojeando la Rolling Stone. Me tenés podrido con la Rolling Stone. Es que no la voy a poder leer la nueva. Aparte, es lo peor que llega. Me tenés podrido, flaco, voy a leer. Que es la revista del mes, no es que vienen todas las semanas o. Claro, tiene cuatro semanas para leerlo. Lo pasé y me pintó hoy. Ya viene la otra encima, porque ya estamos terminando vos. Sí, es verdad. ¿Querés ir a tomar un café a la esquina? Sabés que estaría, ¿no? Vos andá y volvé a las 7:10. Dale, me espero. Aparte tiene el pelito así medio flogger. Sí, está re flogger, este rubio gay. Rubio gay, maraca, con esa barba. ¿Sabés que después, hoy no es el momento apropiado, pero quiero hablar... Siempre es un gran momento. Sobre, por ejemplo, es que el otro día hablamos con Javi, ustedes dos faltaron. Cochino. Sobre los hombres metrosexuales. ¿Los metros? Sí, estoy podrido de los... Animales metrosexuales. ¿Cómo hay animales metrosexuales? Esos perritos que tenés que bañar cada 10 días, pero, tenés que dar de comer, los dog y eso. Pero los animales no son metrosexuales por sí solos, la gente es así. Bueno, entonces la es gente... Es una pelotudez, a los perros o que le ponen los visten, es cualquier sí, cosa. Que en realidad le ponen el... ¿El qué? ¿El moño? El moño, ahí está, el perrito ese. Yo a mi que no sirve ni para ladrar encima. A mi perrito, a mi perro le pongo una manta y se la come, se come todo. Gracias que le da de comer. Tiene un hambre, tu perro. No, ¿cómo le doy de comer? Come bien. Yo te digo, yo siempre tuve perros, o sea, machos. Perros grandes, perros de la calle que le hacen un churrasco y te lo comen hasta el hueso. Sí. Bueno. Son medio salvajes. No tengo más hace 3 años. Porque ¿por qué? Se me murieron todos. ¿Y por no era de comer? Boludo. No, se me mueren. O me lo envenenan. ¿Sabés quién es metrosexual? ¿Quién? Lucas Schiaffini, nuestro operador. ¿Cómo lo estamos dando? Está bueno, ¿no? Es metrosexual y te se arregla. Tiene jabón en gel que tiene aloe vera, no sé qué cosita. Y yo sigo diciendo lo mismo. ¿Qué? ¿Esos bigotitos mexicanos? No, bueno. No, miente con lo del 1 de septiembre, ¿sabés cómo se va a estirar sí. eso? ¿Sabés que quién se quiere? Se hace el Gael García Bernal, ¿viste? Ese no da. A mí se quiere hacer el Manguera. Sí, manguerita, no da. Bueno, te paso las vías de comunicación, te las recuerdo. El teléfono es 43726278 y nuestro mail es nadaqueperderradio@hotmail.com. Votá también en la encuesta en nadaqueperder.net a ver si estás de acuerdo con la sentencia que tiene que ver con el caso Callejeros. Ahí ya podés votar directamente. Aprovechamos y nos metemos de lleno en este tema, que va a dar que hablar y que acá hay sensaciones encontradas. Hubo una sentencia de 20 años para Omar Chabán, 18 para el manager de la banda, Argañarás. Diego Argañarás. Diego, ahí está. No me salía, no me acordaba el nombre. Y lo que más llama la atención, que creo que hay mucho disconformismo general, es los 2 años que se le dieron a las 2 funcionarias que estaban en ese momento de turno, que estaban cumpliendo su labor. 2 años parece que es poco para algo que tenía que haber empezado a bajar línea desde arriba hasta abajo. Debe haber... muchas opiniones distintas entre la gente. Yo creo que hay muchos que no están contentos con la absolución de Callejeros, que finalmente la banda no fue condenada. Otros deben estar contentos, pero en definitiva la pagó Chabán, la pagó el manager de la banda, el subcomisario también, y los dos funcionarios que creo que de todas las sentencias fueron las que más baratas la sacaron de alguna manera. Sí, yo soy Villarreal, que es el jefe de seguridad. Un año le dieron nada más. Sí, hay que decir que estaban 15 personas imputadas y quedaron libres. Sí. O sea, son absueltas. Sí. 9. Claro, 9. Yo creo que es un tema muy delicado para charlar, pero puedo llegar a tener una opinión formada. Creo que lo hablábamos nosotros fuera del aire. Si en un lugar en donde murieron 194 personas, vamos a tener que encontrar víctimas y culpables, creo que estamos equivocando el camino. Porque no hay un solo culpable, no hay dos culpables, no hay tres culpables si mueren casi 200 pibes en un lugar. Ni tampoco creo que haya personas que no tengan nada que ver. Creo que todos, y acá podemos conjeturar también, como sociedad somos un poco culpables de lo que hacemos. Porque mañana nosotros mismos de esta mesa, cualquier amigo nuestro, puede concurrir a un lugar similar al de Cro-Magnon y no tomamos conciencia, no tomamos medida. Entonces creo que yo, la verdad, creo que no hay nada para festejar, creo que no tengo tampoco nada para recriminar. Simplemente creo que no hay víctimas y culpables, creo que todos somos un poco culpables de lo que pasó en Cro-Magnon y esperemos. A mí me da la sensación de que no cambió nada, me da la sensación de que hay un recital y los pibes siguen entrando bengalas, no se siguen cumpliendo las reglamentaciones correspondientes, sigue habiendo coimas por debajo de la mesa para habilitar lugares que no tendrían que estar habilitados, se sigue metiendo 1000 personas cuando un lugar por ahí está habilitado para 500, y eso pasa en cualquier boliche bailable, que hoy uno va a la zona de Palermo y basta de joder, basta con la mentira de que porque es una zona cara, porque es una zona linda, o lo que fuere, o un lindo boliche, está habilitado y cumple con las normas. En un boliche que está hasta las manos, por ahí puede llegar a haber 1500 o 2000 personas y a lo mejor tiene habilitación para 900. ¿Quién regula eso? Nosotros vamos a bailar, por ahí la pasamos bien, no nos damos cuenta, pero está a la vuelta de la esquina, esa es la sensación que tengo. Y no sirvió para nada. Lamentablemente es la sensación que a mí me da. Por ahí alguno se podría sentir herido. Sí, yo creo que comparto con tu opinión en parte. Yo creo que todos somos responsables, o sea, todos los que fueron ese día al boliche y principalmente que tiró la bengala, me parece que eso es una inconsciencia terrible. Sí. El mismo que tiró una bengala acá, sabiendo que se va a prender fuego, yo tengo esa opinión. Me parece que fue injusta hoy la sentencia, me parece que, o por lo menos mi opinión es que los miembros de la banda Callejeros tenían que ser también condenados. Y bueno, creo que esto va a seguir todo igual. Después de lo que pasó con Cro-Magnon, creo que hubo un cambio apenas, porque las bandas se cerraron algunos lugares para tocar, hubo otros controles, pero creo que va a seguir todo igual. Y principalmente yo creo que la gente tiene que tomar conciencia. Más allá que tiene que haber política, tienen que estar los lugares habilitados, pero habilitados legalmente, sin coimas. Sí. Pero la gente tiene que tomar conciencia. Si yo voy a un lugar sabiendo que puede pasar algo, tengo que saber y tengo que tomar conciencia y salir un poco del fanatismo o de las ganas que tengo por cuidar mi vida. Y no quiero, no voy a utilizar X elemento como es una bengala en un lugar cerrado. Yo creo que eso es lógico y creo que por culpa de uno o dos terminaron muriendo 194 personas. Sí, no sé si por culpa de uno o dos. No, por culpa de uno o dos que tiró la bengala. También hay responsabilidad, y mucha, en Chaván, en los políticos, los funcionarios, en los funcionarios, en la seguridad. Sí, en el lugar que no cumplía con los requisitos ni las normas. Bueno, pero eso depende del dueño del lugar, bueno, de Chaván. Por supuesto, digo, no podría estar habilitado, pero cuando llega fin de año, que pasan las fiestas, ¿cuántos casos vemos de nenes que tienen 5 a 10 años y adultos que se sacan el ojo porque prenden una bengala, bueno, porque tiran un petardo? Entonces, digo, también es negligencia de nosotros mismos. Claro, lo que yo estaba diciendo, obviamente que hay que condenar y sentenciar a todos estos tipos que le están haciendo un mal terrible, en este caso fue lo de Cro-Magnon, pero también tenemos que tomar conciencia nosotros, la gente que hace cosas y va a lugares donde no tienen que ir y hacer cosas que no tienen que hacer. Yo decía lo de la bengala, me parece que hay un error de mucha gente, pero principalmente el que tiró la bengala en un lugar cerrado. Vos estás nombrando lo de fin de año. ¿Por qué un padre le permite a un nene de 5 años que agarre un petardo? sabiendo que es peligroso, y más hoy en día que los petardos vienen fallados casi siempre. Sí, ¿cuántos casos hay que se sacan la mano, el ojo, terminan incendiados, se arruinan la vida? O es lo mismo también, y vamos, un caso que pasa seguido, que es cuando la gente cruza la calle, sí, cruza Avenida de Mayo en rojo, sabiendo que vienen los autos a 80 kilómetros por hora. Sí, mucha falta. Eso es negligencia también. Mucha falta de educación. Yo personalmente quiero decir que estoy indignado con el fallo, con algunas aristas del fallo, como puede ser que no estén los principales gobernantes de ese momento, sacando el presidente, porque esto no se hizo en la zona del país, sino que corresponde al ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Pero tenemos Chabán 20 años, Argaranías 18, José Luis Díaz 18, Fabiana Fisbin y Ana María Fernández, que son los nombres que casi nadie sabe, que son las funcionarias. Claro. 2 años cada uno y 4 años de inhabilitación. Y Raúl Villarreal, 1 año. Pasando a papel todo esto, Chamán, que es el generalizador del boliche. Sí. Diego, que es el manager de callejeros. José Luis Díaz, que es el subcomisario de la policía. Fisbin, que es la que analiza y habilita todas las habilitaciones. Ana María Fernández, que es su subordinada. Y Raúl Villarreal, que es el encargado de seguridad de Cromañón, ¿no? Estos son los cargos con los nombres. ¿Dónde está el dueño de este circo? Sentado en una banca de diputados está el dueño del circo, que es Aníbal Ibarra. Eso también por la culpa de la gente. Perfecto, pero vamos a hablar de lo que pasó hoy. Este fallo es injusto por eso. Que Callejeros esté absuelto o no, cuando uno tiene una banda de rock, cuando uno tiene un emprendimiento y uno le paga a una persona para que se haga cargo de ciertos temas, se desliga, porque para eso está pagando a una persona. En el caso de Callejeros se cortó la cabeza, que era el manager. En el caso de Cromañón se cortó la cabeza, que era Chabán. Y en el caso del gobierno no está la cabeza. Y lo que se corta es mucho más abajo, que son esta Fabiana Fisbin, que es una mina que estaba ahí y que lo único que hacía era habilitar, y que probablemente ni veía lo que habilitaba. Le decían, vos firmá. Y así pasó. Entonces, no quieran vender que este es un fallo justo, no quieran vender que se hizo justicia, y no quieran canalizar toda la bronca por el lado de que Callejero va a seguir tocando, porque eso es lo mínimo. Claro. Lo más importante es que estamos igual, es que hoy en tribunales se juntaron los familiares de las víctimas con toda su bronca, con todo su dolor, con toda su impotencia, que uno la entiende, y se juntaron los seguidores de Callejeros, que lo único que les interesaba a varios era que Callejeros siga tocando. Entonces, desde ese egoísmo que tenemos todos de a mí me interesa solo lo que a mí me incumbe, sí, ahí está la falla. Hay gente, hay una bengala en un recital, lo cagan a trompadas. ¿Cómo pasa la bengala? ¿Por qué pasa la bengala? ¿Por qué la llevan también? ¿Por qué la llevan? Y decir que el culpable de Cromañón, como decís vos, que tiene mucho que ver que tiró la bengala. Yo me parece que no. Porque tiene que ver con la cultura que había antes, porque estaba en todas las bandas, porque estaba aceptado virtualmente por todo el mundo. ¿Y por qué uno puede dejar la suerte de un boliche y de 194 personas libradas a un pibe de 15, 17, 20 años? Porque no tiene ni la madurez, ni la responsabilidad, ni tiene que hacerse cargo de eso. Para eso hay gente adulta, responsable, dueña de los lugares donde nosotros vamos. Entonces, el pibe que tiró la bengala es un pibe que se correspondía a lo que era la cultura en ese momento, porque salió Bersuita a decir que no, Ataque a decir que no, y yo he visto en pleno Luna Park como un pibe en Bersuita tiraba una bengala del fondo para adelante. Bersuita y Bergarabat. El mismo tipo que salió diciendo, no, Callejero es una cosa de negligencia porque hay bengala. Todo el mundo, el que dice que no es un hipócrita. Porque el 2004 para atrás eran todo el mundo. Está bien, está mal, es otro tema. El tema es que estaba en todo el mundo y que hacerse cargo nadie se hizo cargo. Sí, y ahora cuando pasa esto, todos estamos llorando sobre la leche derramada. Y la culpa la tiene el pibe que tiró la bengala. Y la culpa la tiene la banda que está. Yo no digo que tiene la culpa el pibe que tiró la bengala, pero es responsable. Y yo no creo que sea, obviamente que es culpable el tipo de seguridad que no lo controló. Pero el pibe también es responsable. Sino que un pibe de 16 años que mata a alguien con un revólver, no es responsable porque hay alguien que tiene que haber educado. Obviamente, la persona que tiene que haber educado es responsable, pero el tipo que mata también es consciente. ¿Sabes lo que pasa? Yo estoy no podemos liberar al tipo que tiene la bengala. Primero que el tipo que tiene la bengala está muerto. No, eso no se sabe. Sí, porque le cae encima a él. Bueno. O sea, si no está muerto, el que habrá quedado internado, creo que son los más magnificados, porque él tira para arriba, el 3 tiros es algo que sale para arriba. Pero está comprobado eso. No, porque no sabe quién fue. Tampoco sabe si fue un pibe, si fue un adulto, si igual vino digo, arriba, de abajo. Igual digo, tratar de ubicar al pibe. Es lo menos que, importante. Tratar de ubicar al pibe que tiró la bengala a esta altura del partido y a esta altura de todo. Y otra ridiculez más. Ya creo que es ser demasiado facilista. Sí creo que está bueno charlar lo que planteaba Lucas. Y es triste que entre las mismas bandas por ahí se tiren la pelota diciendo es negligencia. Y lo que es triste es ver hoy gente festejando algo, tirando papelitos. ¿Qué están festejando? O sea, ¿absolvieron a alguien? O sea, hay víctimas y hay culpables, festejo. ¿Pero qué hay que festejar? Digo, murieron 194 personas, me parece que no hay nada para festejar. Yo, mi caso personal, como sobreviviente y como, vamos a decirle una palabra, no sé si es tan así, ¿no? Pero como seguidor, si quieren fanático de la banda. Vos estuviste, Javi, ese día. Me pone contento que Callejeros pueda seguir tocando y que los dejen de señalar con el dedo acusador. Que no va a pasar tampoco, ¿eh? Porque van a seguir siendo la banda que tocó en Cromañón, por más que ahora estén libres. Pero quiero decir que ahora pueden volver a tocar en Capital, porque es lo que correspondería. Pero bueno, más allá de todo eso, el tema de... Yo hace unos días tuve la chance de hacer una nota al ex guitarrista de Callejeros, que sí. Él se fue porque no quería tocar en el juicio, la otra, el resto de la banda sí. Entonces él decidió abrirse. Y él me decía, ¿cómo haces para controlar vos el ingreso de bengalas cuando las mujeres se la ponen entre las tetas, cuando los tipos le ponen entre un sándwich? ¿Qué tenés que hacer para la gente revisarla entonces? ¿Qué? Porque si vos vas a una mujer y le tocas ahí para ver si tiene algo, la policía no está habilitada a eso. Está infringiendo, está cometiendo abuso sexual. No hay policías mujeres. Y si hubiera, también es abuso sexual, porque vos no tenés por qué tocarme a mí mis partes íntimas. Y si ahí pone la bengala, ¿cómo lo prohibís? Sí, lo que pasa entonces... Es una cadena de responsabilidades. Tratemos de, en vez de prohibirle que lleven bengalas, tratemos de... Tener que, los lugares como corresponde. No, y que no las lleven. Claro. Porque bueno, el día de mañana vamos a tratar de que no se maten entre todos. O sea, ¿sabes algo que yo no entiendo? Alejandrito. Sí, ya te voy a leer. Dos cosas. Una cosa que no entiendo es por qué cuando uno habla de fiesta tiene que haber bengala. O tiene que haber cosas, elementos. Yo cuando voy a ver recitales me quedo parado y yo voy a ver el show. No voy a festejar, no voy a tirar bengala, bandera. O cuando voy a la cancha también hago lo mismo. Esa cultura, no estoy echando la culpa o no estoy hablando sobre este tema puntual. Sino estoy hablando del... Siempre la cultura del fútbol, el folclore del rock. Me parece terriblemente una boludez que siempre para festejar se tiene que utilizar elementos que son peligrosos para la salud de uno. Y lo segundo, que vos nombrabas a Ibarra, o al intendente en esa época. A él lo destituyeron. Sí. Y a los dos años lo volvieron a votar. Y bueno, entonces ahí estamos... Está bien, pero vos cuando vos lo destituís, es como, a ver, vos estás enfermo de SIDA y yo te doy una vacuna contra la gripe, ¿entendés? Porque yo te destituyo y te dejo igualmente que después de dos años pueda volver a ejercer un cargo público. Bueno, pero no, si la gente no te vota, no entras al Congreso. Ese es el tema. Yo lo que creo, comparto muchos puntos con Javi respecto de lo de la banda. Para mí tendría que... No tienen culpabilidad y es como dice, como bien explicó Javi. Respecto de lo que es la cultura, yo creo que mucha gran parte de la idiosincrasia de cada una de las bandas va en el público que lleva y en lo que transmite. Y es muy difícil en nuestro país poder educar a una masa sabiendo que siempre lo que le digas que no es lo primero que va a hacer. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que usar una psicología totalmente compleja que nunca te va a resultar porque siempre va a haber una vuelta. Respecto a lo de Callejeros, yo estuve en el lugar antes, como estuve un mes antes. Y realmente no daba para que ese lugar toque la cantidad de gente que tocó, entre la cantidad de gente que entró. Ahí tenían que haber caído mucha gente y no cayó. Y el mayor problema de todo, no sé si sé como dice Javi, yo también, no es minimizar la responsabilidad del tipo que tiró la bengala. Simplemente es ubicar el porqué. Si hay mecanismo de control y esa bengala no llega, nadie la va a tirar. Porque con el mismo criterio hubieran roto uno de los paneles, porque los baños estaban divididos con Durlock. Haciendo poco rompían uno de los pares, lo tiraban para abajo y morían, no morían 192, morían 20 o 10. Y no nadie entró nada que no haya en el lugar. O sea, y la culpa iba a ser de Callejeros. Claro, iba a ser igual de Callejeros. O sea, ¿cómo es? Entonces, aquí le ponemos la casaca que dice culpable. Hay muchos y en este caso tenía que haber habido medidas de seguridad y de control que no hubieron, porque realmente no hubieron, si no hubiera pasado esto. Yo veía a los padres, porque me tocó estar ahí cerca de tribunales, y la verdad era, nadie le paga a los padres lo que pasó, ni 20, ni 100, ni que se muera Chaván. Lo que creo que tendría que cambiar a partir de ahora es la forma de ver, del argentino promedio, de ver las cosas. Si vas a la cancha, no lleves un cuchillo, no lleves un revólver. Es difícil explicarlo. Es muy difícil explicar y es muy difícil que la gente entienda. Eso es lo más importante. Porque vos estás ahí, te pase a la cancha, en una época no te dejaban entrar con botellas a la cancha, con botellas de plástico, no te hacían dejar, estás tomando una gaseosa, te dejaban... Sí, no, hoy no te dejan pasar. Por eso, no te dejan entrar. Es una ridiculez frente a un montón de gente que entra un montón de cosas que no tenían que entrar. Vas a un recital, y me ha pasado de la mía muchos recitales, y que directamente no te revisen. Entonces, ¿en qué estamos? Pasó hace 4 años Cromañón, 5 ya con este, y nada cambió de raíz, o sea, es todo lo mismo. Yo te cuento un caso cortito, muy cortito. El año pasado fui a Bermeja, loco, estaba entrando y no, a Luna Park, y no me revisaron. No me revisaron. Un amigo mío estaba entrando al lado mío y le dice, ¿qué tenés ahí? La bufanda. Y era la bufanda de verdad, porque era la bufanda. Pero en el chorro no se acercó a ver, mostrarme que era bufanda, ¿entendés? Yo sé que estás ahí esperando para entrar y te rompe las bolas que te hagan eso. Pero en el fondo después lo terminás agradeciendo. Entonces, hay que aceptar. Hay que aceptar y agarrar y decir, bueno, loco, el que tiene que cambiar es el que va a ver el show. Porque así va a cambiar las cosas. Nadie dice, puede ser una fiesta sin necesidad de bandera. No, la bandera no, bueno, en definitiva no es nada, pero puede ser sin necesidad de bengalas, puede ser una fiesta en un montón de sentidos, y eso es lo que tiene que cambiar el argentino. Sí, yo te quiero decir, Guille, 2 cositas más cortitas. Entendiendo que esto es una cultura y que depende de pendejos, básicamente, ¿cuál es la manera de neutralizar eso, más allá de que hay que enseñarles de chico? Bueno, por lo menos tengamos lugares en regla. No pongamos una media sombra venenosa, no pongamos un lugar que al primer chispazo se prende fuego. Con puerta de salida de emergencia. Tratemos de nosotros, como adultos responsables, tratar de tomar todos los recaudos posibles para no facilitar la negligencia de los pibes, que existe, porque son pibes. Todavía existe. Forma parte también, perdón, de su edad. De la falta de conciencia de los problemas, porque todos fuimos pibes, a un moco nos mandábamos. Exactamente. Siempre. Y nunca tomamos y la dijimos, uy, la puta, mirá, no, cómo zafamos. Nos mandábamos mocos, pero no cosas de negligencia. No. No, no, pero Luquita, vamos a ser sincero. Luquita, yo. No. Pero te pongo un ejemplo. Pero es ejemplo también que tiene cada uno. Pero yo me mandé un montón de mocos cuando era pibe. Pero nunca voy a tener una bengala. Pará, vamos a hacer el caso de la radio. Sí. Acá están todos los paneles que son, por supuesto, legales. Sí. Pero ¿qué pasa si vos tenés una bengala? Son inflamables totalmente. Sí, totalmente. Pero yo te pongo, ¿nunca jugaste al fútbol en la calle? ¿Nunca jugaste al fútbol en la calle? Decime la verdad. Sí, está mal. ¿La brea? Está mal. Se te iba la pelota en la calle y te pasaba por el noto, ¿de quién es la culpa? ¿Tuya o del chabón que viene manejando? No, la negligencia pasa por el ahí mismo. Me matan a mí. El tipo mató 134 personas por la negligencia de él. Y si el tipo esquivando usted se la pone y se muere, ¿de quién es la culpa? Es todo lo mismo, forma parte de lo mismo. Forma parte, o sea, si uno va a hacer algo. Un chico, no le podés poner, pedir a un pibe de 16 años, que probablemente sea quien haya tirado la bengala, que tome real conciencia de lo que va a pasar. Estaría bueno que sepa qué es lo que pasa, pero bueno, el pibe no sigamos, lo sabe. Sigamos, hay que educarlo de raíz. Sigamos dando a los pibes de 16 años o 17 la libertad para que hagan lo que quieran. No, porque sí. es que justamente es el punto. Si existen, estamos en un Estado y el Estado tiene un montón de herramientas de control para que las cosas no pasen y no se vayan al carajo como fue este caso. Si la seguridad hubiera funcionado, la bengala no hubiera entrado. Se te hubiera roto otra cosa, se hubiera caído el escenario abajo, pero no hubiera entrado la bengala. Muerte se hubiera habido, pero distinto. Y si el lugar hubiese estado bien habilitado, no prendía fuego. También. Y la última cosa que quiero decir, fui a ver a Callejeros a la Barría el último sábado. Sí. Tuve con el cacheo, sacaban cinturones, todos objetos contundentes. Cuando voy a que me revise el policía, de la policía de la Barría, de la provincia de Buenos Aires, el policía me cachea, ve que tengo algo en el bolsillo y dice, ¿qué tenés? Le digo, el celular. Tenía celular, ¿no? Me dice, bueno, pasa. Podría tener una navaja suiza. Sí. Podría tener una bengala. Podría tener un perro, un pequinés. Que el tipo no te revisa. Entonces, y esto es en Callejeros. Sí, no sí. Es en otra banda. Y esto de vuelta vuelve a escapar a la banda. Porque la banda no puede fiscalizar todo lo que hacen los policías que están afuera. Y otra vez iba a ser culpable de Callejeros. Sí, puede pasar. Queda la sensación, y con esto nos vamos a la tanda, de que... Que el Estado no te cuida. Que el Estado no te cuida, y acá es toda suerte y verdad. Y para mí, fundamentalmente, más que controlar, hay que tratar de que aquella persona que quiera llevar una bengala, un cuchillo a una cancha o algo que sea nocivo para la salud, la deje llevar por mérito propio y no porque se la sacan en la entrada cuando la quiere llevar. Creo que es un tema. Eso sería la meta. Creo que es un tema de educación. Es un tema de educación. Y también a todos los padres y a los adultos responsables, que nada tiene que hacer un chico de 16 años entre 2.000 personas a las 3 de la mañana. Tiene que estar durmiendo en la cama o en la casa de un adulto responsable, y no tiene que estar solo ni prendiendo una bengala, porque es para agarrarlo y pegarle un cachetazo. Nos vamos a la tanda, gente. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? ¿Tampoco que perder? Nada. ¿Te animás a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Aires. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchate. RLK. Está bueno escucharse. Escuchate. Bien, acá seguimos con más Nada que Perder, 7 menos cuarto de la tarde, un tema largo y tendido, podríamos estar hablando creo que una hora más, pero es interesante, está bueno también debatir, está bueno llamar a reflexión, parar un poco la moto algunas veces y debatir de temas importantes. Tenemos que seguir con el programa, tenemos que levantar un poco esto para poner un poco de humor también, porque hay que seguir adelante y... Hoy no hacemos nuestro mix de noticias como siempre porque creo que estamos hablando de actualidad. Tenemos el tema de Callejeros que ya lo estuvimos tocando. Tenemos el tema del fútbol también que despertó tanto conflicto. Y después también vamos a estar hablando un poquito de los Martín Fierro, las ternas y de todo lo que tiene que ver. Sí, vamos a las chapas. Sí, porque rápido. Tenés mucho tema por poco tiempo. Sí, sí, sí. No nos comen. Me pregunto, ¿dónde andará Enrique Solo, no? Ah, es una pregunta, una incógnita. La verdad que sí. Es un tema para... ¿Le podemos preguntar a él? Sí. A una comisaría por ahí. ¿Vos decís? Puede ser. Enrique Solo es nuestro movilero y le damos la bienvenida. Hola Enrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, Enrique, vos? Todo bien, todo bien. ¿Usted preguntaba dónde está Enrique Solo? Sí, ¿dónde está Enrique Solo? Yo tengo la respuesta. Enrique Solo está en la puerta del Hotel Sheraton, porque no. Hoy se van a entregar los Martín Fierro 2009. Ah, pero ¿estás invitado? No, no, yo estoy en la puerta, estoy haciendo la previa. Ah, vos la ves de afuera, Enrique. Sí, voy a tratar de colarme para después. Pero escúchame, Enrique, ¿no tenés la credencial de periodista? No, no me la dieron. Nosotros te la dimos, Enrique, no seas malo. No, no me la dieron. No la habrás apostado en el casino, ¿no, Enrique? No, no, no, me engañaron. Qué bárbaro, Enrique. Bueno, contame, ¿hay movimiento? ¿Están llegando autos importados? ¿Están llegando limusinas? No, todavía no. No hay movimiento, está todo muy tranquilo ahí. Está todo muy tranquilo, lo que veo son plomos, gente que tira cables, gente que está preparando todo para la televisación de hoy de los Martín Fierro, pero todavía no han llegado ninguna estrella, la única estrella soy yo. Y por supuesto, Enrique, ¿vos pensás que vas a tener acceso, te va a ser fácil ahí? ¿Cómo ves la movida? Y acá en la movida no hay mucho movimiento, o sea, no hay movida. No, digo, ¿cómo ves el ingreso? ¿Si lo ves complicado, difícil? No, me voy a meter por la casa de un vecino, ya estuve hablando recién. Me voy a meter y voy a llegar a este hotel. Voy a llegar, porque yo quiero tener las primicias para todos ustedes. Pero bueno, les quiero comentar un poquito acerca de los Martín Fierro. Bueno, a ver, dale. Bueno, Martín Fierro 2009, ¿tengo que ir rápido o no? Bueno, dale. Bueno, se van a transmitir por América TV con la conducción de Mariana Fabián y Guillermo Andino. Se te va un poco el tono, el timbre de voz, pero dale, está bueno. Y bueno, porque son muy importantes los Martín Fierro de hoy, porque Aptra celebra 50 años. Ah. Y celebrar 50 años es muy importante. Por eso hoy van a entregar el Martín Fierro de platino. Claro. De platino, ¿y saben cómo lo van a asignar? ¿Cómo? Y van a hacer así, le van a dar un botoncito a cada invitado, y van a tocar un botón, y van a elegir en forma electrónica. ¿Esto es verdad o mentira? No, es verdad, es posta. Tenés la primicia de todo, Enrique. Sí, y bueno, y los candidatos a ganar este Martín Fierro de platino son todos los que ganaron ya el de oro. Como, yo qué sé, les digo toda la lista. No terminaríamos más si no decís toda la lista. Telegram, Madalena Ruñazú, Gasaya, Susana, Viasati, Biomatch, Fútbol de Primera, Repetto. Pará, Enrique, pará, Enrique. Enrique, Enrique, padre Colás, sigue, el tipo sigue. Asesina, Montecristo, no le importa nada. Enrique, Enrique, ¿quién es tu ganador de hoy? Y hoy es complicado porque son una porquería los nominados de este año. No, bueno, pero decime un candidato, Enrique, alguno tenés que tener. Los candidatos que están más próximos a ganar, porque son los que tienen más nominaciones, son Vidas Robadas, Los Exitosos Pels, Socias, sí. Por Amor a Vos y Epitafios. Tenés un poco la boca empastada, necesitas un poquito de agua, ¿no? Puede ser, por recién me comí un sanguchito en la puerta. ¿Oh, sanguchito de qué? De mortadela. ¿De eso que venden en la calle? Sí. Enrique, ¿a qué actor, personaje te gustaría entrevistar? ¿A mí? Y sí. A Mirta. ¿A Mirta? ¿Por qué? Porque es la más grande y hoy se va a ganar. Es la más grande de edad, ¿no? Sí, tiene como 80 y pico. No sé si no te quedas cortito, ¿eh? Para mí, tiro la... los candidatos. ¿Qué está comiendo, Enrique? ¿Está comiendo? ¿Usted está comiendo ahora? Sí, un pedazo de mortadela. Pero está al aire, Enrique, ¿cómo está comiendo? Y bueno, Martín Fierro de Platino, para mí, se lo va a ganar Mirta Legrand. ¿Y el de oro? Y el de oro, para mí, se lo va a ganar Los Exitosos Pels. Yo coincido. Los Exitosos Pels. Para mí lo gana Vidas Robadas. Para mí también. No. Para mí, ¿sabés? Te lo ganas vos, Enrique. Y yo me tenés que ganar el año que viene, ¿no? Los premios 2010. Sí, vos te vas a ganar, que te van a echar a patadas de ahí del Sheraton si te querés colar. No, no te robe ningún cubierto, nada, Enrique, ¿eh? Por favor. Yo, si quieres, me robo un canapé y se lo llevo. No, ¿sabés lo que podés hacer? Poné un cartelito a donde dice, donde está el pupitre, donde hablan los ganadores, que diga nada que perder, Enrique solo, medio exclusivo. ¿Te animás? Y yo me animo a todo. Sos un fenómeno. Y Moria, ¿vos decís que Moria se acordará de cuando vos estuviste en la casa? Y no sé, yo igual me traje una máscara. ¿Por qué? ¿Una máscara de qué? Me traje una máscara de Shrek. ¿De Shrek? Pero vas a llamar un poco la atención, Enrique, con eso. No, la máscara es más linda que mi cara. Bueno, está bien, va un colorcito verde interesante. Sí. ¿Y tenés mesa asignada, Enrique, ya? No, yo me voy a colar. No, va de pero, por eso, ¿a qué mesa te vas a colar? Y yo soy el número uno, así que voy a ir seguro a la mesa 50. Enrique, la mesa 50. Enrique, hacé bien tu papel, mirá que capaz que te ve Jorge Rial, te ve algún intruso y te contratan. No me interesa eso, a mí me interesa solamente ser móviles de ustedes, porque ustedes son los más grandes. ¡Vamos, qué grande, Enrique! Pero mirá que acá no te pagamos nada, Enrique. Y Rial tampoco paga. ¡Epa, Enrique! Tiré una primicia, ¿eh? Tiraste una bombita, ¿eh? Bueno, escúchame, si llega a pasar algún famoso y lo tenés al alcance de tu mano... Ahí está pasando un famoso. A ver, ¿quién? Ahí se fue. No, pero un poco más atento te pido, Enrique. Con ese grabador manchado de sangre del otro día que estuviste en un asesinato, cubrí algo y después nos llamás y vemos a ver a quién tenés. Bueno. Enrique, ¿quién pasó esta hora? ¿Recién? Sí. Recién pasó Santo Biasati. Santo Discépolo. ¿Qué hace? ¿Qué hacía ahí? ¿Tenés idea qué iba? ¿En el auto? ¿En qué iba? En bicicleta. Santo en bicicleta con la llovizna, le va bien, ¿no? ¿En traje? No, estaba con short. No, estaba en short. ¿Y no puteó, Santo? No. ¿No? Cara de culo nada más. Dijo, Enrique. ¿Qué te dijo? ¿Otro tema? ¿Y se fue? Otra nota. Bueno, Enrique, quedamos a la expectativa. Mirá, ahí está la música. Quedamos a la expectativa de cuando vos nos vuelvas a llamar, estamos a tu disposición, ¿eh? Bueno, esto empieza a las 9, así que ustedes terminan ahora, ¿no? Y sí, en un ratito. Bueno, nomás. Llamo al programa que de las 9 y salgo en vivo. No, Enrique, no está nada que perder a las 9. Y no, pero por eso llamo a otro programa de la radio. Bueno, Vos sos exclusivo de nada que perder. Graba, Enrique, graba con el grabadorcito. Bueno, yo voy a cruzar los dedos por Mirta si gana Martín Fierro de Platino. Enrique, ¿le das a Mirta? Por supuesto. Bueno, con esto entonces de la mejor manera te despedimos y hasta entonces, Enrique Solo. Hasta entonces. Un gran abrazo, ¿eh? Ahí pasaba Enrique Solo, nuestro movilero de estrella, cubriendo desde el Sheraton los Martín Fierro que se realizan esta noche. Iggy Pop, The Passenger, es el tema que suena ahora. Good night. stars come out tonight. You see the bright and hollow sky over the city's ripped back sky, and everything looks good tonight. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. The passenger, how he rides. Oh, the passenger, he rides and he rides. He looks through his window, what does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. Cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. He rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the brightest. Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que... Ey, chiquita, calmate. Ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado. Ahora relájate. Disfrutá y aprende a vivir, que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcarme. Nada que perder. Aquí volvemos con más Nada que perder. Minutitos 3 exactamente para las 7 de la tarde. Sonaba Iggy Pop de Passenger, un gran tema. Y a nosotros nos queda pendiente todavía algunos temitas. Por ejemplo, los Martín Fierro, por ejemplo, el fútbol, ¿no? Sí. Tenemos la fecha. Javi, vos tenés la fecha que viene y vos decís que se va a transmitir por íntegramente por Canal 7. Eso es lo que dicen, y los horarios están encalonados de tal manera como para que un partido cada 2 horas. Así que podría ser que a partir de este fin de semana Canal 7 se convierta en puro fútbol. Sí. Esto empieza el viernes. Gimnasia de La Plata enfrenta a Godoy Cruz en el Bosque a las 7 de la tarde. 2 horas más tarde, Independiente juega con Newell's. El sábado hay 4 partidos. A las 2 de la tarde, muy temprano, San Lorenzo Atlético Tucumán. Sí. A las 4 en Vélez, partido alto riesgo, Chacarita Tigre. Sí, en Vélez al final. En Vélez, así es. A las 6 de la tarde, Arsenal Estudiantes en la cancha de Arsenal. Y a las 8, Central Racing en la cancha donde Argentina va a jugar con Brasil en pocos días más. Ajá. El domingo también 4 partidos, Huracán Lanús a las 2 de la tarde en la cancha de Huracán, Boca Argentinos a las 4 en la Bombonera, Banfield River a las 6 en el sur, y cierran la fecha Colón y Vélez en Santa Fe. Todos los partidos cada 2 horas escalonados, cosas que se pueden transmitir todos por Canal 7. Por fin Canal 7 va a hacer 20 puntos de rating. Y sí. Y por lo menos, ¿no? Va a ser, creo que histórico. Hacía mucho tiempo que no tenía. ¿A vos qué partido te tocó, Luquitas? Todavía no sé. ¿Todavía no sabes? No hay nada. No se sabe, entonces. Se hace el boludo. Se hace el tonto. Está bien. No, Javi, se hace el boludo. Bueno, ¿viste? Mirá, puso el gancho. Y sí, vos rompiste la lapicera. Sí, me rompiste la... Pero yo no me hice, boludo, yo rompí la lapicera. Me rompiste la lapicera. Está bien, como el de 12 se hace, Luquitas. Enrique solo estaba cubriendo lo que va a ser esta noche, lo de los Martín Fierro. Y hay muchas ternas, y están nuestros candidatos, y es una fiesta muy coqueta. Vieron que después de que se entregan todos los premios, salen en los canales cómo estaba vestida Susana, la vieja de Mirta, cómo estaba vestido... ¿Qué va a ir la mamá de Mirta? Sí, la mamá. Luquitas. Sí, si quiero le tiro un par de ternas y nosotros damos nuestros ganadores. A ver, dale. Yo nosotros tengo nos dedicamos al periodismo, así que labor periodística masculina. Los ternados son Clemente Cancela. Sí. ¿Por qué programa? Telefe. CQC. Telefe. Julio Bazán, de Telenoche. Marcelo Bonelli, ya está, descartado ese. Pedro Greger, de Canal 7. Ese va. No, y, es amigo tuyo, sí. Y Sergio Hendler. El Guizábal. No, para mí gana Clemente, Cancela. Sí. Sí. No, pero eso es favoritismo. Y cancelada. Para mí. El mejor tenía que ser la Pehue, loco. Porque vamos la Pehue sabe cómo sí, alimentan. Sí. Ya la Pehue come. Es un fenómeno. Come, pero a lo lindo. Es un fenómeno. Para mí gana Clemente Cancela. Para mí Julio Bazán. Sí, Bazán tiene que ganar. Es un aparato. Después. 50 pesos a que gana Cancela. ¿Qué? 50 pesos a que gana Cancela. No, Julio Bazán, está todo el lado. 150. 100, 200. Dale. Bueno, pará. Cerramos. Sí. ¿Eh? Bazán es de Aptra, dice Luquitas Esquiafini. No sé. Sí, está sentado tipo el padrino, si ahí lo viera. Seguimos. Sí. Seguimos. Labor, conducción masculina. A ver. Andy Kurnisov. Metro. No, Argentinos por su Nombre. Ah. Beto Casella por Bendita TV. Marcelo Tinelli por Showmatch. Marley, mamita. Un estúpido. Y Roberto Pettinato por Duro de Domar. Beto Casella. Vamos con Beto Casella. ¿Quién va a ganar o quién quiere que gane? Yo, para mí, Beto, para mí Beto, ¿quién va a ganar? Va a ganar Tinelli. ¿Qué te para pasa? Mí va a ganar Beto Casella. ¿Qué te pasa? Tinelli. Gana Beto. Para mí gana Marcelo Hugo Tinelli. Para mí también. No, gran hijo del Dino. Hugo no. Tinelli de Bolivia. Para mí gana, bueno. Para mí gana. Y ahora vamos por el lado femenino. Labor conducción femenino. Sí. Lado femenina. Maju Lozano. Desapareció. Sí, desapareció. Mariana Fabiani. Está todo arreglado. Maru Botana. Suya. Que ni cocina sabe. Mirta Legrand. Mará. Vamos, vieja de Mirta, vamos. O Susana Jiménez. Vamos, la vieja. No, carajo. No. Por sí, eso, sí. Gana Mariana Fabiani. Mirta. No. ¿O vos sale? Yo. O Maru Botana. Sí. A Maru Botana. ¿Sabés quién gana para mí la más grande? ¿Mirta? Mirta. No, para mí gana. Tiene una gran trayectoria la vieja. Para mí gana Mariana Fabiani. Qué vieja torrana. No, bueno, para... Te quiero, Mirta. A ver, otra para que busque. Sigamos. Sí, vamos que nos queda poco. A ver, programa deportivo. Carburando. ¿Fútbol de primera o Juegos Olímpicos de Beijing por Canal 7? Pará con los Juegos Olímpicos. Pará con tu canal. Pará de venderlo. No, mi canal. Sí, igual te digo, ya cansa un poquito verlo al viejo de Macaya. Y bueno. ¿Te pone una primicia? Sí. Macaya va a estar acompañado por Niembro y por el Bambino Veira en el nuevo Fútbol de Primera. ¿Canal 7? No, Canal 13. Y pero ya no va a tener exclusividad de los partidos. Bueno, por eso puso al Bambino. Hay que ver algo. Sí. Vamos con los infantiles. La última. La última. 100% lucha. Nunca lo vi en mi vida. Casi Ángeles. Pero no es para vos, 100%. Claro. Lucha. Bueno, pero no lo vi nadie. No, Casi Ángeles. ¿Te gustan las chicas ahora? Sí. Ricas chicas. Pero hay una que tiene 17 años. Que va a tener mal. Todas tienen 20 años. No, joder, no, qué criminal. Sí. 200 que gana. Andé un día a la boliche. La Pego. Y Patito Feo. Yo la Pego. Te pongo Patito Feo. Casi Ángel. Pero mi amiga Cris Morena gana, pero arrasando. Patito Feo. Tú vas a echarme la contra, ¿no? Patito Feo. Mi amiga Cris Morena gana. Vamos con los dos últimos. Interés General. Almorzando con Mirta Legrand. Estudio ¿cómo País. ¿Está la vieja? Estudio País 24, Canal 7. ¡Vamos! Mañanas Informales. Mañanas Informales. Almorzando con Mirta Legrand. Y el último, Entretenimientos. Bueno. El Muro Infernal con Marley. No, Dios. El Último Pasajeros. Sí, El Último Pasajero. ¡Agua, Luquita! O Susana Jiménez. No. El Último Passenger con Marley. No, Susana Jiménez. No, a mí me gusta El Último Pasajero. Igual acá, gana todo Telefe. Sí, sí. Un paso en el rubro, ¿eh? Es el Canal K. Un paso en el rubro. ¿Es el rubro o qué? Del rubro. A ver, para alguno más, a ver. Bueno, no. Te excitaste. Labor humorística masculina. Canal 7, ya sé. Pará. Antonio Masaya. Humberto Tortonese o Marcos Bicho Gómez. ¿No está Capusotto? ¿No está el Diego? No, fracaso. Olvídate de ella. Tortorese no me lo banco. No, yo tampoco. No. Aparte Bicho Gómez. El Bicho Gómez. Y el Bicho Gómez. Pero no. Mala voz. El Bolillo Gómez, no. Luquitas Schiaffini, un día tenemos que hacer un programa largo, que dure 6 horas. ¿Podemos? Sí, pero hasta las 2 de la mañana. Poné el ruidito de Clean Caja, poné el ruidito de Clean Caja. Le pegamos derecho, arrancamos a las 6 sí. Hasta las 2 de la mañana le pegamos. Traemos pizza, tomamos algo. Traemos yeguas acá. No, yeguas no. ¿Te puedo tirar la última? Ahí está. Tirá todo lo que quieras. Bueno, te tiro la última. Tirá esta. Deportivo en radio. Dale, hermano. Competencia. Está full, boludo. La verdad deportiva o un buen momento. La oral. ¿Sabés cómo te gusta la oral a vos? Sí. La oral deportiva. No, yo lo banco a Clos, lo banco. Marianita Class. Bueno, nos empezamos a despedir. Nos quedó colgado el tema del sorteo y el tema de la encuesta, pero tranquilo, pasá el fin de semana bien, hacé todo lo que tengas ganas. Mirá a Luquita por Canal 7. Mirá a Luquita por Canal 7. Nosotros el lunes de 18 a 19 nos volvemos a encontrar aquí en www.radiolk.com.ar y también nos escuchás en www.nadaqueperder.net. Que pasen una gran semana, un gran fin de semana, pórtense mal, pero con cordura, y sean muy... pero muy felices. Chau, gente. Nos vamos. Chau, chau. Rico vino.